Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. Y todos, con resignación oriental, sentáronse en el ribazo y allí aguardaron el amanecer, con la espalda transida de frío, tostados de frente por el brasero que teñía sus rostros con reflejos de sangre, siguiendo con la pasividad del fatalismo el curso del fuego que iba devorando todos sus esfuerzos y los convertía en pavesas tan deleznables y tenues como sus antiguas ilusiones de paz y de trabajo. Fragmento final de La Barraca, de Vicente Blasco Ibáñez, una vida de novela. Nacido en Valencia en 1867, sus padres procedían de Aragón, circunstancia esta, la de las gentes aragonesas a la búsqueda de una vida mejor en las tierras valencianas, que aparecerá reflejada en su obra novelesca. Criado en ese ambiente del comercio valenciano al que estuvo ligada su familia, desde niño el autor vivió en medio de una tensa situación política. Y si bien no pudo, obviamente, vivir lo que supuso la Revolución del 68 o la sublevación de los republicanos federales en Valencia al año siguiente, en los años de 1871, con la llegada de Amadeo I, y especialmente de 1873, con la proclamación de la Primera República, el todavía aún niño Blasco Ibáñez empezaría a empaparse del intenso ambiente político que rodearía prácticamente toda su vida. El joven Vicente pronto empezaría a dar indicios de su temprana vocación literaria al devorar ávidamente libros, especialmente los de autores románticos como Manzoni o Lamartine, pero sobre todo Víctor Hugo. Su íntimo contacto con la realidad valenciana no se limitó a la ciudad. También la huerta y en general el paisaje de su región dejarán en él una profunda huella. Y es allí donde el autor se sentirá hondamente impresionado por el espectáculo de unos campos desolados en los que se desmoronaba una barraca en ruinas. Ese contacto con la vega valenciana que le proporcionó la compra de sus padres en 1880, de un trozo de campo en Burjasot, le impulsó a escribir su primera novela, Carmen, quizá basada en unos precoces amores. Si la política y la literatura rodearon la vida de Vicente Blasco Ibáñez desde su juventud, también se manifestará otra de sus grandes pasiones, su relación con el mundo de la prensa. Colabora en el semanario El Miguelete y luego El Turia y más tarde en El Pueblo, donde consigue cierta fama. Tras una escapada a Madrid, donde colabora con un autor de folletines, Fernández y González, en franca decadencia, regresa a Valencia. Allí seguirá la carrera de abogado, iniciada en 1882, y entrará en el Partido Federal, desencadenándose una larga cadena de manifestaciones públicas, rebeldías y persecuciones que lo condujeron en varias ocasiones a prisión. Precisamente, su combatividad lo llevó a tener que huir en varias ocasiones de Valencia para evitar ser apresado. La manifestación en contra de Cánovas hizo que el autor tuviera que escapar en barca a Argel para pasar después a París. Desde allí, Blasco enviaría sus crónicas al Correo de Valencia, un género al que sería fiel el autor a lo largo de su vida. También en París comenzará a escribir Historia de la Revolución Española. Si bien con su relación con la realidad francesa supondrá un hito decisivo en su vida, Sin embargo, en esos momentos el escritor continuaría vinculado a su tierra natal. Acogiéndose a una amnistía, regresa a Valencia para casarse con María Blasco del Cacho, matrimonio del cual nacerían 4 hijos. Sin duda, esta época de la biografía del novelista se caracterizará por su intensa actividad en ámbitos bien diferentes. En este amplísimo abanico de frentes abarcados por el autor, encontramos de un lado su intensa y nunca interrumpida actividad periodística, tanto con la publicación de crónicas de viajes como de cuentos y novelas o artículos sobre cuestiones nacionales, en los que hallamos a un Blasco siempre contundente en la defensa de sus principios. Lejos, no obstante, de contentarse con publicar sus colaboraciones en periódicos, tanto del ámbito valenciano como del nacional, el autor aspirará a la creación de su propio periódico, de forma que en principio dirigirá la bandera federal para buscar posteriormente, en 1894, para fundar, posteriormente en 1894, El Pueblo, un periódico de gran trascendencia y repercusión tanto en la vida literaria como política valenciana y nacional, y que sería objeto continuo de denuncias e incluso de transitoria suspensión. También en esa época vemos a un Blasco dedicado a proyectos editoriales y en toda su vida mantuvo un permanente contacto con el mundo de la impresión y de la edición, siendo una de las consecuencias más relevantes de ese interés la constitución de la Editorial Prometeo en 1914. Si bien resulta su vida en los ámbitos mencionados, si intensa resulta esta vida, mucho más lo será en lo concerniente a la política. Su actitud comprometida se percibe en sus ardorosas intervenciones públicas, ya fuera contra los estamentos religiosos o contra la marcha de los desastrosos acontecimientos que marcaron el final del siglo de nuestra historia nacional. Por ejemplo, la sublevación de Cuba, que desencadenó un consejo de guerra que lo enviaría a prisión por enésima vez. Son años de fuerte compromiso que lo impulsan a presentarse como diputado por Valencia, elecciones que gana con toda claridad y que consiguen para él la inmunidad parlamentaria. En cuanto a la faceta puramente literaria de Vicente Blasco Ibáñez, podemos decir que, por lo general, no se le puede considerar miembro de la generación del 98, ya que si los demás que se acostumbra a incluir en ella se caracterizan en su madurez por un comportamiento social severo, sobrio, metafísico casi, en tanto que correspondientemente sus obras tratan subjetivamente del llamado problema de España y se consumen en pequeñas cantidades en un mercado literario casi puramente nacional. Blasco Ibáñez fue desde la adolescencia hombre aparatoso, viajero, político, agitador y al final de su vida millonario en Monte Carlo, gracias a la enorme venta mundial de algunas de sus novelas, que además fueron llevadas al cine en los años dorados de Hollywood. Nadie más contrario, pongamos por caso, a Unamuno o a Machado o al ascético Azorín, que aquel periodista republicano intransigente que acaba su vida escribiendo bestsellers de pandereta entre estrellas de cine. Y sin embargo, Blasco Ibáñez nace en el centro de lo que se ha llamado la primera promoción del 98, y en los años de juventud, de todos ellos, su nombre aparece junto al de los demás en revistas, proclamas, etc. En esa actividad comparte con el resto la posición rebelde antiburguesa desde una perspectiva cercana al republicanismo intransigente de Pi y Margall y a ciertas corrientes del anarquismo. Su historia de la Revolución Española, que antes citamos, escrita a los 22 años y lamentablemente olvidada por los estudiosos de la generación del 98, es una obra clave no solo para entender su pensamiento, sino a grandes rasgos la idea progresista que de la historia de España tenía aquella gente nueva. Sus primeras obras reconocidas como importantes, Arroz y Tartana de 1894, La Barraca de 1898, Entre Naranjos 1900 y Cañas y Barro de 1902, suelen considerarse costumbristas y de un naturalismo rezagado. Sin embargo, no deberían clasificarse así, ya que la novela costumbrista española, característica, como la de Fernán Caballero, Valera, Pereda y otros, no ofrece en ningún momento el análisis realista crítico de los conflictos sociales ni la interpretación progresista de estos conflictos que se encuentran en estas obras de Blasco Ibáñez, en las que, de manera dominante, encontramos siempre la lucha de clases. Frente a los novelistas reconocidos como maestros de nuestro costumbrismo, las supuestas rezagadas primeras novelas de Blasco Ibáñez, los tópicos tradicionalistas de, por ejemplo, Pereda, como con el hedonismo escéptico de Valera, novelando a nivel de la realidad local de provincia aspectos claves de esa lucha de clases. Antes de sus obras de mayor fama de internacional, que fueron las primeras de lengua española que entraron en el mercado mundial de la novela, Los cuatro jinetes del apocalipsis, Sangre y arena, por ejemplo, Blasco Ibáñez escribe un ciclo de cuatro novelas realistas que merecen recordarse. Se trata de La Catedral, de 1903, El Intruso, de 1904, La Bodega, de 1905 y La Horda, del mismo año. Prácticamente contemporáneas de La lucha por la vida, de Pío Baroja, el plan de estas cuatro novelas parece haber sido mucho más amplio que el de la trilogía del guipuzcoano, ya que cada una de ellas explora una realidad social de situación geográfica distinta, en la que el común problema de España se revela en forma particular y concreta. La Catedral se desarrolla en Toledo y, lógicamente, lo que vemos ahí es la España eterna, que ni siquiera tiene conciencia de que el país, el mundo, vivía en aquel fin de siglo una nueva situación histórica revolucionaria. En esa cerrazón toledana, el héroe anarquista de la novela aparece como representante de una ideología extraña, enfermiza quizá, ya que no se sustenta sobre ninguna base obrera local. Con El Intruso pasamos a Bilbao, donde se nos presenta el nuevo y pujante capitalismo vizcaíno de fin de siglo, en lucha por un lado contra la reacción y por otro contra el proletariado, que ya es militante. La Bodega es la novela de una revuelta en Jerez de la Frontera, en tanto que La Horda, cuyo personaje central es un intelectual proletarizado que acaba yendo a dar a las afueras de Madrid, donde viven mezclados los golfos y el desastrado proletariado madrileño de fin de siglo, y es como la trilogía de Baroja, La lucha por la vida, que contiene La busca, Mala hierba y Aurora roja, la novela de la crisis de la ciudad de la época. Se trata, pues, de novelas cuya relación con la realidad histórica es radicalmente estructural y que, a su modo, introducen en España, junto a la citada trilogía de Baroja, la novela sociopolítica, como género inevitable en la vida moderna. De las cuatro novelas que hemos citado, La Bodega es seguramente la más lograda en la controlada objetividad con que vemos desarrollarse la trama, desde la opresión permanente que sufre el campesino andaluz a manos de la oligarquía, hasta la huelga en que culmina y fracasa la revuelta, que viene a dirigir un casi santo anarquista llamado Salvatierra, que no puede sino recordarnos al gran anarquista Fermín Salvoechea. A diferencia de la novela situada en Toledo, el agitador anarquista no es aquí un ser exótico ni se acerca en nada a lo patológico. Es, sencillamente, la voz y la dirección organizadora, posible, en que por un momento cristaliza la larga lucha de un proletariado campesino que en la realidad histórica, como en la novela, no cejaba en su sed de justicia. Vicente Blasco Ibáñez fue muy leído en su tiempo, tal vez especialmente entre la pequeña burguesía progresista y por ciertas capas de la clase obrera alfabetizada que ya era un número creciente en el primer cuarto de siglo. No ha de confundirse, pues, este mercado con su obra con el del público que se deleitaba exclusivamente con sus historias de la España de pandereta, Sangre y Arena, por ejemplo. Durante mucho tiempo, Blasco Ibáñez fue un escritor que contribuyó al desarrollo de la conciencia política. Tal vez por ello, y a pesar de las obvias fallas retóricas de sus peores obras, se pretende subrepticiamente separarle del resto de los del 98. Sin Blasco resulta más fácil hablar del apoliticismo del 98. Sin embargo, ahí está, por su edad, por su problemática de juventud, por su relación directa con todos ellos, y también porque, como los más de esa generación, acabó abandonando sus posiciones críticas, antagonistas al sistema. Sin embargo, lo que le distingue de todos sus contemporáneos es que este abandono no vino por la vía de la meditación casticista, sino por la comercialización total de su talento. Las pretensiones críticas de sus obras internacionalmente más famosas no son, por lo tanto, sino abusos demagógicos con los que pretendía no desligarse del todo de su primer público, en tanto que seguía apelando al escéptico progresismo de la pequeña burguesía republicana. Vicente Blasco Ibáñez falleció en enero de 1928, en su villa francesa de Mentón. Si en Francia se le brindó una gloriosa despedida, sus restos, no obstante, permanecieron allí hasta que en 1933, ya instalada la República en España, regresaran a Valencia, en donde fueron objeto de un solemne y emotivo recibimiento. Habiendo dejado muchos proyectos sin desarrollar, y no solo en el ámbito literario, la vida del autor no puede decirse, sin embargo, que estuviera libre en ningún momento de empresas y de un sinfín de actividades diversas, consecuencia de ese espíritu siempre inquieto y activo del escritor. No puede resultar por ello extraño que se hayan escrito tantas biografías sobre él, muchas de las cuales delatan ya en sus propios títulos la naturaleza aventurera y novelesca de estas. Por ejemplo, Genio y figura de Blasco Ibáñez, agitador, aventurero y novelista, Vicente Blasco Ibáñez, sus novelas y la novela de su vida, o la mejor novela de Blasco Ibáñez, Su vida, por ejemplo. Una vida, en definitiva, caracterizada por la movilidad y el incesante deseo de explorar nuevos caminos que repercutirá, en gran medida, en su propia evolución literaria. Bueno, a grandes rasgos podríamos decir que, entre otras cosas, el mejor personaje de la obra de Vicente Blasco Ibáñez es el mismo, ¿no? Porque tuvo una vida plagada de aventuras, escándalos, triunfos, miserias y un tremendo protagonismo, ¿no? Era descaradamente. Era un hombre muy vital y que siempre buscaba su propia. Pero bueno, si hablamos de su obra que creo que ha sido bastante denostada, a pesar de que formó parte de aquel grupo tremendo de la generación del 98, como hemos comentado antes, creo que su obra literaria, al margen de su obra, porque él escribió de todo, fue periodista, escribió artículos, ensayos, obras históricas, su novelística es una novelística que yo creo que se puede considerar como muy potente, con una prosa muy lograda. Sí. Creo que era muy buen escritor y ha dejado obras, y muchas de ellas se puede obviar, tal vez, pero ha dejado grandes obras. Entre Naranjos es una gran novela. Cañas y Barro y La Barraca son sí. Sangre y Arena. Ya las películas, las obras por las que se hicieron alguna película en Hollywood y que le dieron a él tanta fama y tanto dinero, ya son más discutibles, por decirlo de alguna manera, pero la verdad es que yo creo que la obra de Blasco Ibáñez se entronca también con el naturalismo de Zola en Francia, por ejemplo. Sí. Creo que las novelas como Cañas y Barro o La Barraca son novelas que se pueden calificar de naturalistas al estilo de Zola, con Germinal, por ejemplo. Había ahí, además, aparte de la historia y de esa escritura, un fondo social muy importante. Quería comentar, aunque tú ya lo has dicho entre líneas, pero que pese a ser contemporáneo de todos los grandes del 98, pocas veces se le menciona cuando se alude a esa generación. Y en ese sentido estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que es un poco injusto, ¿no? El un poco tenerlo ahí como arrinconado, no se puede obviar por cuanto fue contemporáneo, evidentemente, de ellos. Pero sí, ha estado como un poquito arrinconado. De hecho, desde que Televisión Española hace un pistón de años, hace más de 40 años, emitió series cuando solamente había un canal, o bueno, o dos canales de televisión, la novela de La Barraca, o adaptaron para televisión la novela de La Barraca y de Cañas y Barro, la verdad es que pocas veces he oído o he visto que se hayan ocupado, tanto en televisión como en cine, de obras de este hombre. Y sin embargo, efectivamente, yo creo que es un representante de ese naturalismo francés, como Zola, que es muy meritorio y relevante. En fin, ¿y no creéis que esta minusvaloración del personaje viene ocasionada por el hecho de que triunfara? Quiero decir, este hombre triunfó. Sus novelas se llevaron al cine. El ejemplo de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, que fue una, bajo mi punto de vista, una buena novela y una buena película, ha hecho de él un triunfador, un hombre que ha ganado mucho dinero, que ganó mucho dinero en su momento. ¿Y esto creéis que lo descalifica ya como escritor? Venimos a traer el problema eterno del bestseller. Sí, esto es como si comparamos a Balzac con Zola. En su día también tuvimos un pequeño debate sobre este asunto. Pues probablemente eso también tiene que ver. O sea, el hecho de haberse enriquecido con su obra, pues parece que lo desvalora. En ese mundo bohemio y de penuria tan poético, ¿no?, que tiene el mundo este de la literatura y tal, pues parece como que queda un poquito de otra clase, ¿no? Un personaje, digamos, que por añadidura, todo lo que estamos diciendo, tenía un compromiso inquebrantable con la República, que padeció los rigores de la cárcel a cuenta de sus ideas, y que, bueno, no era sospechoso precisamente de ser un bon vivant. Todo lo contrario, un tipo muy comprometido con la Segunda República. Y sin embargo, bueno, pues por circunstancias que no sé cuáles son y que yo interpreto como os he dicho, da la sensación de que, bueno, pues lo vamos a catalogar como un escritor menor. Yo no lo creo. Yo creo que es un escritor mayor. Yo creo que es un gran escritor. Ahí interviene también la intelectualidad, la... Y también la envidia española de siempre, ¿no? En España se ha denostado mucha gente solo por el hecho de triunfar. Hay la idea, lo que tú decías, la bohemia, los escritores del 98 en la España, en la que solo se publicaba su obra, y poco en el extranjero, se leían poco a los escritores. Y la generación del 98, excepto Baroja, Unamuno, sí. Y con la criatura, por ejemplo, alguna novela interesante de él, pero no llegaron a tener un público lector importante, ¿no? Blasco Ibáñez rompió un poco con eso, no con sus mejores obras posiblemente, que son las de la primera época de él, que son Arroz y Tartana, Entre Naranjos y La Barraca y Cañas y Barro, pero claro, el tema de que escribiera bestsellers, que ya la palabra bestseller, que es posterior a esta época, pero ya había habido autores anteriores, como Dickens, por ejemplo, o Balzac, que escribían y además escribían por entregas, digamos, ¿no? En este caso no, pero se convirtió en un personaje no solo rico y millonario, sino famoso, influyente en la Europa de aquella época. Y ya cuando se empezó a interesar, empezaron a interesar sus novelas, ya sí que entró en esa dinámica de obras que llamaban más al gran público, ¿no? Sí. Digamos más fáciles, con componentes de, ya no con ese compromiso social, sino un componente más de tipo, digamos, que se vendía más. Pero bueno, Y Cañas y Barro, yo creo que sí que tienen un componente social importante. Sí, no, esas primeras novelas, entre ellas, esa Cañas y Barro, la Barraca, Entre Naranjos, que es una magnífica novela, Flor de Mayo, Arroz y Tartana, esas sí son las primeras novelas de él, que son las que tienen más componente de tipo social y que denota su republicanismo a ultranza y su compromiso, ¿no? Sí, sí. Luego ya entra en otra dinámica. Pero bueno, eso no desmerece, porque ya solamente con estas obras, en realidad ya se podía considerar como uno de los grandes autores de finales y principios del siglo, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Uh-huh. Luego ya, por supuesto, la fama también le vino gracias a la intervención del cine, que era un arte todavía en ciernes, pero que ya se vendía al gran público, creaba grandes artistas, estrellas de cine, un marketing tremendo, y claro, al coger obras de él lo convirtió en un auténtico personaje. Tú hablabas antes de las series de televisión, que incluso hubo alguna más, una Entre Naranjos, que fue una miniserie del 98, es verdad, es verdad. Por Josefina Molina, sí, con el gran Tony Cantó. Joder, Tartana, a ver, se te han visto sí, las orejas. Me chirría un montón, pero en fin. No, pero bueno, estaba Mercedes San Pietro también, en fin. José Manuel Servino. La recuerdo. Entre Naranjos. Sí. Arroz y Tartana, en el 2003, con Carmen Maura. Y luego hubo una película del año 89, de Javier Elorrieta, de Sangre y Arena, que trabajó nada menos que Sharon Stone, por ejemplo. También me La Barraca, en el 79, de León Klimovsky, con Victoria Abril, La Brada de Luna, en fin. Hubo películas, y luego las películas de Hollywood, ya propiamente dichas, ¿no? Como Los Cuatro Jinetes Apocalipsis, que citabas antes tú, Antonio. Hubo dos versiones, una del año 21, con Rodolfo Valentino, nada menos, que era la gran estrella de aquellos años. Sangre y Arena, también de Rodolfo, con Rodolfo Valentino. Una película que protagonizó Greta Garbo, de 1935, nada menos. Quiero decir que claro, no sí, trabajaban, no eran gente. Una película con otra versión, ya había muerto Blas Ibáñez del año 41, que fue Sangre y Arena, con Tyrone Power y Rita Hayworth. En fin, un caña y barro de Juan de Acuña del 62. Otra versión de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis de Vicente Minnelli, que nos, esa fue la, es la que recordamos más posiblemente, con Glenn Ford y Charles Boyard, y, en fin, actores de primera talla. Esta fue del año 62. En fin. Sí, no, no, que está claro que alcanzó esos títulos. Y prueba de ello es todo lo que estás explicando. Sí, sí. La verdad es que. Ya, la segunda versión de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, el ambiente ya no es de la Primera Guerra Mundial, sino de la Segunda Guerra Mundial. Claro, Hollywood buscaba un poco actualizar un poco el tema. Pero vamos, está basado estrictamente en la novela. En fin, un escritor que tuvo una influencia tremenda en todo el mundo, ¿no? Sí, gracias no a su claro. obra y al cine, ¿no? ¿no? No, no, la verdad es que es una buena coartada para volver a acercarnos a este escritor, porque es verdad, yo lo tenía bastante arrinconado, ¿verdad? Y me doy cuenta, por todo lo que estamos y o estás explicando, que merece la pena acercarse a él. Cañas y Barro, por ejemplo, o Entre Naranjos, son novelas magníficas, son novelas muy bien escritas, se pueden leer ahora con toda tranquilidad porque son muy bien escritas, con una prosa muy clara, pero al mismo tiempo muy cuidada, y las otras obras de él, como Los Cuatro Jinetes o Sangre y Arena, pues son muy entretenidas también. No tienen la calidad de esas novelas de la primera época, pero están muy bien. Yo os recomiendo que se lea alguna novela de él porque vale la pena reivindicarlo. Bueno, muy creo bien. Que hemos se nos acaba el tiempo. Yo les agradezco mucho su atención y espero estar con ustedes dentro de 2 semanas. Hasta entonces, sean felices. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros.